Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. Siempre al otro lado. Desde tu FM preferida, tu página web preferida, tu app preferida, Trovador Urbano, te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndote la mejor de las actualidades de nuestras bandas más desconocidas, pero con más talento, si cabe, que muchas veces las que conocemos todos. Como te digo, a trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a volver a escuchar a una gente inquebrantable que no paran de sacar canciones y discos. También hay que decirlo, largas duraciones, porque le gusta el formato clásico. Y Lubac, la banda madrileña, nos vuelve a poner en la palestra de su sonido clásico, de ese rock con aires folk, pero como bien te digo, con mucha esencia de los años 60 y 70, que a través de este tema que vas a poder escuchar, Strange, nos pone en el punto de partida de la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas escuchando a estos madrileños que son Lubac. You may have someone around, you may have fooled them. You may have some kind of life, just as your pictures say. You may have taken what's yours, and you call it strength. Looks like you're doing all right inside the frame. You may have no one around, though you gave your best. Somewhere your life took a twist. No options, no help. You may have lost everything, and you hide your face. But you keep on working so hard, that's where I call strength. Me apetecía comenzar la nueva edición del programa con este tema porque me ha encandilado, me ha gustado. Pero Lubac es una banda más tranquila, con mucho pozo, con mucho en donde ahondar. Pero nos vamos al primer larga duración de este grupo, ahora sí, con Des Díaz a la voz, Javier Villanueva a las guitarras, David Ni Castellano a las guitarras y programación, José Villanueva al bajo y José Roldán a la batería. No es un grupo nuevo, pero sí la formación al completo tiene su primer larga duración desde la inclusión de Des Díaz, la vocalista malagueña, en Easy Rider. Manifesto es el nuevo trabajo de esta enorme banda de heavy metal madrileña. Seguimos aquí en Madrid, que nos sigue ofreciendo calidad por los cuatro costados, y el corte que te voy a proponer para ir conociendo este manifesto es este Felurian del clásico madrileño Easy Rider. We'll be right back. una mezcla de lo que suponía el sonido de los dos primeros trabajos de la banda madrileña Easy Rider con, como en, luego has podido escuchar, con el sonido de discos siguientes, ¿no? A estos dos que te comento, con Eugenio Garrañeda, luego con su vocalista americano y ahora con Des, pues defienden muy bien ese sonido que no deja de ser al final un sonido de base, porque muchos de sus componentes ya llevan bastante tiempo alrededor de la banda. Seguimos en Madrid. Vamos a escuchar una banda que en su momento nos dejó su trabajo La Explosión, de Black Chilis, y este Hammond Larry Is Back, una banda que sigue estando muy activa dentro de su rock ecléctico también, e incluso acercándose en algunos momentos al blues. De Black Chilis, desde Madrid. Y desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, donde tenemos alejado nuestro blog y podcast, donde todos los miércoles y viernes subimos noticias de muchas de estas bandas, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, vamos a escuchar a esta banda barcelonesa que son Mitago, con un tema que acaban de poner hace poco tiempo en funcionamiento de su trabajo que han denominado En Otro Mundo, En Otro Tiempo, que acaba de salir en este año 2025. Y como bien te digo, esta recomendación desde bandas asociadas de asaltomataradiorock.com nos pone en el punto para el día de hoy de Mitago.

la banda madrileña, hay mucho en, aquí en el foro, en Madrid, donde se hace la producción de Trovador Urbano, nos acercan, Coven, este medio tiempo, si pudiera, que se te pone al escuchar lo que es el contexto de la letra, se te ponen los pelos de punta, y te invito a que le escuches el tema profundamente, aparte de por su calidad musical, porque Coven, si tiene una cosa que destaca, es que al 100% es una enorme banda de heavy metal por los cuatro costados. Coven, escuchas este Si Pudiera. Más de lo normal, veo el sol, pero no me calienta. Ya no sé si desperté o si sigo soñando. Me enloquece el estruendo del silencio que hay tras tu puerta. Cruzar ese umbral sería aceptar que te has ido. Si pudiera abrazarte y arrancarte del todo tu dolor y jurarte que pronto todo iría mejor. Si pudiera volver atrás, darme cuenta de que algo iba mal, devolver la esperanza a tu corazón. Thank you. Versos fríos, como la mañana blanca, oscuridad sin sentido, en palabras heladas. Voces que no escucho, alma sin mirada, pecho sin latido, luz que sigue apagada. Pero tú y yo, el amor y el fuego, la fuerza y la pasión, gritaremos un te quiero. Será el comienzo de la razón, del abrazo sincero, de un mundo nuevo, lleno de ternura y tesón. Ya si canta el gallo no hay desencanto, ahora el cielo cantará una bella canción. Clásico de clásicos del Leño, aprendiendo a escuchar, que nos pone en la pista de esta formación valenciana llamada Moira. Han sacado un adelanto de lo que será su disco debut, que vamos a escuchar a continuación, Somos las que sobran. En este caso, este proyecto formado por Mario Wassen de Mafalda en la composición, la voz y al bajo, Sandra de Hydra y de Presas del Producto en las voces, y Ángel Vela como productor musical y también guitarrista. Vamos a, como te digo, acercarnos este claro alegato de que el punk sigue muy vivo desde el prisma, desde el punto de vista de estos valencianos que, como bien te indico, son Moira y que suenan Tras mis palabras. Nos vamos hasta Berriozar, hasta, bueno, lugar de Los Marea, por si no, si no lo sabéis, a 4 kilómetros de allí de Iruña, de Pamplona. Vamos a escuchar una banda que ya habíamos puesto en el programa. Igual te digo, Cous es una banda que endurece el sonido del programa, canta además en euskera, Geroaren Jaciaz es el tema, o Aciak, que será, sería mejor, la H creo que es muda o no es muda, creo que es muda en euskera. Pero vamos a escucharles, vamos a volverle a rescatar a Cous, K-H-O-U-S, con este Condenatuen Bide, ahí están. Y vamos a seguir con más contundencia. De nuevo volvemos a Madrid. Hoy un día muy, muy madrileño. No sé si terminaremos con barquillos, con copa de aguardiente y bailando un chotis. Pero creo que no va a ser este el caso porque Winds of Destruction nos pone a Caedis de nuevo sobre la pista con este último trabajo de la formación de death metal madrileña, del cual escuchamos, como bien te reitero, este Winds of Destruction de Caedis desde Madrid. We'll be right back. Ahí se quedan los Kaidis que nos lleva a seguir escuchando, ya casi terminando esta primera parte, como bien estamos hablando de bandas contundentes. Vamos a ir terminando con los catalanes Arsenal Brain, una banda que dentro de la textura contundente también se adentra en otro tipo de sonoridades que poco tienen que ver con el metal. Vamos a escuchar este Krueger, como te digo, de los barceloneses Arsenal Brain. Será el mal eterno que acabe con tu vida. Mejor mantenerse despierto, no habrá huida. Regresó de entre los muertos, su alma herida y heridas en su rostro, fruto de un incendio. Lo quemaron vivo padres que se confundieron. Ahora pagarán sus hijos castigos severo. Cuatro cuchillas cocinas en cuero. No te duermas, o puedes morir. No tendrá piedad. Afila sus cuchillas en tu carne bounty. No te duermas, o puedes morir. No tendrá piedad. Eres Freddy Krueger, pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street. Puede hacer que vueles por la habitación. Sangre a borbotones se te tragará el colchón. Y vas a aparecer en su mundo cruel. Pero todo es un sueño y morirás en él. A no ser que pongas máximas agallas. Siempre va con su sombrero y su jersey a rayas. Alarga sus extremidades, adopta mi forma. Será su títere por tus tendones, se te toma. Se convierte en serpiente y puede que se te coma. Te vendrá sonriente, pero nunca está de broma. Se convierte en serpiente y puede que se te coma, pero nunca está de broma. Oh. No te duermas, o puedes morir. No tendrá piedad. Afila sus cuchillas en tu carne bounty. No te duermas, o puedes morir. No tendrá piedad. Eres Freddy Krueger, pesadilla en Elm Street. Despierta, 9, 10, nunca dormirás. 1, 2, ven y viene a por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, coge el crucifijo. 7, 8, mantente despierta. 9, 10, nunca dormirás. Nunca dormirás. Nunca dormirás. Nunca dormirás. Nunca dormirás. Nunca dormirás. Pues de esta manera cerramos la nueva edición del programa, como siempre agradeciéndote encarecidamente el haber estado con nosotros estos 60 minutos, como siempre a través de tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovadorurbano. Y nos cerramos con un clásico. No es muy habitual el sonido de esta banda o de otras bandas, pero de Police. Con este Massacre in the Bottle nos lo han pedido y nosotros, encantados de la vida. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, The Police, chao. Just to cast away, a silent lost at sea. ascension above.